en, se podría decir un poco la recta final, ¿no? La última semana de campañas que va a tener y tiene a Mar del Plata como uno de los epicentros de recepción de candidatas y candidatos. Estamos acompañados por quien es precandidato a presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar. Jesús, ¿cómo andás? Gracias por haber venido. No, al contrario, Maxi, gracias por invitarme. Y Rodrigo Blanco, que es precandidato a intendente por, obviamente, Libres del Sur. ¿Cómo andás, Rodrigo? Buen día, Maxi, muchas gracias. No, por favor. Jesús, ¿cuándo llegaste? ¿Llegaste hoy? ¿Llegaste ayer? Hace un rato, digo, porque me interesa saber, me encanta saber la recorrida de los candidatos y candidatas. Un viaje épico, vinimos, ayer tenía recorrida por Merlo Moreno, me recogieron en Buenos Aires y nos vinimos y llegué casi a las 2 de la madrugada, en un viaje épico, digo, porque se nos rompió la calefacción, veníamos congelados, una genia la chofera que se manejó todo, pero muy lindo, porque viste, los viajes así que tienen complicaciones son los que más recordás, cuando está todo bien no te los acordás más. Y qué bueno, es una buena puerta para abrir y empezar a charlar de qué estás recordando, vos sos del sur, vos sos neuquino, así es, ¿no? Digo, qué estás viendo a partir que empezás a recorrer sectores que por ahí desde Neuquén, digo, nos pasa igual acá, ¿no? Mar del Plata, digo, por ahí quedan tan alejados y empezás a conocer realidades que no creo que sean muy disímiles a la de Neuquén, pero sí distintas por las coyunturas. Digo, ¿qué es lo que estás viendo en este panorama de recorrida? Sí, es muy aguda tu observación. A mí, este año, yo fui el primero que lancé ya hace un año exacto que estoy caminando a Argentina, he visitado 23 provincias, más de 130 ciudades, pueblos, y de alguna manera repetí lo que siempre hice en mi provincia. Yo me conozco todos los parajes, todos los pueblos, las ciudades de Neuquén, porque me gusta mucho escuchar, me gusta compartir en el mano a mano con la gente, y esto lo repetí ahora a nivel nacional. Y lo que yo observo es un hartazgo muy grande. Creo que hay un hartazgo generalizado con la vieja clase política. Creo que refleja esto, que fracasaron todos, por lo menos los que gobernaron los últimos 12 años. Entonces se abren condiciones únicas para que irrumpa una nueva fuerza política. Entonces yo le pido a tu audiencia, a los vecinos y vecinas de Mar del Plata, que me ayuden, que me den una mano para poner en pie una fuerza que venga a defender a los trabajadores, a los pobres, al pequeño y mediano comerciante, a la pyme, a las mujeres, a los jóvenes. Es posible e imprescindible hacer. Los que gobernaron nos han empobrecido, se han arrodillado ante los poderosos. Yo voy a hacer un gobierno para el pueblo, no para los ricos. Jesús, ¿sabes qué? Durante, digo, para encasillar también en temas que me parece que son importantes, obviamente que también vamos a hablar de política, digo, con Rodrigo hemos hablado mucho del tema inflacionario, por el cargo, por decirlo de alguna manera, que también le toca ocupar en el ISEPSI, en donde habitualmente lo llamamos cada vez que se da un número de inflación. En algún momento me va a pedir algún pago por columnista. Digo, parte de tu campaña gira en torno a la manera de poder parar la inflación, y es la campaña que ha hecho Libres del Sur durante todo el año, esto de el congelamiento de precios. Van dos preguntas. Uno, ¿es posible poder acordar con las grandes alimenticias congelamiento de precios? Y otra, ¿por qué crees que ese millón de votos, de firmas que juntaron para el congelamiento de precios fueron descartados, no se tomó en cuenta o no fue planteado con seriedad, al menos en el Congreso? Arranco por la segunda parte. La que quieras. El Congreso no está trabajando, el presidente de la Nación no está trabajando. Por eso es que hay que echarlos a todos, por eso hay que echarlo con los votos. En realidad hace 4 años que la principal preocupación que debiera haber tenido Alberto Fernández y Sergio Massa es cómo parar, cómo frenar, cómo controlar la inflación. Entonces, chao, no sirven, fracasaron. Lo digo, la síntesis del fracaso de la vieja clase política es que Sergio Massa sea candidato a presidente de la Nación, el hombre que nos empobreció a todos, que duplicó la inflación en un año. Ahora voy a la primera pregunta. ¿Se puede controlar la inflación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. ¿Cómo hacen los países serios? Para controlar la inflación hay que controlar a los grandes monopolios formadores de los precios. La leche no la aumenta un mercadito acá en Batán. Al mercadito de Batán no le queda otra que remarcar. Los que aumentan el precio de la leche son las tres grandes empresas lácteas que hay en la Argentina, y te diría una es la que impone los precios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Eso que nosotros propusimos por ley lo voy a llevar adelante desde el Poder Ejecutivo. Me voy a sentar con los 12 monopolios que controlan la formación de precios de los alimentos de la canasta básica y las 5 empresas que forman la base de la tarifa de los servicios públicos, y les voy a decir, señores, muchísima ganancia han tenido a lo largo de estas décadas. Vamos a un congelamiento de precios, no se aumenta más, y el que aumenta va preso. Y aplico la ley de abastecimiento. Si tengo que mandar a la gendarmería para llenar las góndolas de los mercaditos de nuestro país, voy a mandar a la gendarmería. ¿Qué quiero significar con esto? Que voy a poner todos los instrumentos del Estado al servicio de cuidarle el bolsillo a la gente. Se puede hacer. Lo que se necesita, por eso lo dije antes, es un gobierno que gobierne para el pueblo, no para los ricos. Sergio Massa, ¿qué hizo en el mamarracho de congelamiento que intentó? Dijo congelamiento de precios durante 4 meses, pero lo primero que hizo, se sentó con los empresarios, le permitió aumentar el 40% y desabastecer. Consecuencia, los precios aumentaron un 100%. Hay que cambiar el gobierno de este país, como dice la canción. Uh-huh. Hay una cuestión, decías recién, digo, esto del recambio generacional, digo esto. Ayer escuchaba algo muy interesante que hablaba de la generación diezmada. Uno, cuando piensa en la generación diezmada, remite inmediatamente a los hijos de la dictadura o a los hijos del 66. Y decía: yo soy hijo de una generación diezmada, pero la diezmada del 2000. ¿No? Contando la historia de su padre, una persona que había fundido, había quebrado su negocio en la crisis de 2000. Sos uno de los referentes. Yo el otro día me comí un reto de una compañera de ustedes cuando me había hecho un paralelismo en redes sociales en torno a que cuando Guado de Pedro tenía posibilidad de ser candidato, que se daba otra paradoja de que dos protagonistas del 2001 iban a ser candidatos, que era Guado de Pedro y Patricia Bullrich, cada uno del otro lado del mostrador, y me dijo, no, para que hay otro más, digo, que es Jesús Escobar, que también fue protagonista del 2001, pero en Neuquén. Lo que pasa es que nosotros centralizamos mucho en Capital. Digo, ¿es también una generación diezmada, Jesús, la generación del 2001, aquella que se rebeló con el que se vayan todos, que protagonizó el argentinazo a lo largo y a lo ancho del país? Y está bueno que lo referencies acá, siendo de Neuquén, y mostrando que en el interior, si es que se le puede decir interior, también hubo una fuerte rebelión en contra del gobierno de la Rúa en aquel momento y de la Alianza. Es muy aguda tu observación. Voy a hacer un poquito de provincialismo. Obviamente, corresponde. Este país irrumpió desde el interior. No nos olvidemos del 1 de enero del 94, el Santiagazo, y no nos olvidemos del Cutralcazo. Allí surgió la gran rebelión contra el neoliberalismo. Y yo puedo decir una cosa, ahora frente a los cucos que nos mandan o nos quieren meter desde la derecha y que la derecha viene para quedarse en la Argentina. Yo soy de la generación que siendo muy jóvenes le ganamos a la derecha. Menem, De la Rúa, Patricia Bullrich, Fukuyama, decían que la derecha y el neoliberalismo se venía para quedarse 100 años. Nosotros le hicimos frente a lo largo y ancho de la Argentina, desde las provincias, y luego irrumpió también en Capital Federal, y se tuvieron que ir en helicóptero. O sea, la derecha pueden tener mucho poder, mucha plata, pero no son los jefes de este país. Los jefes de este país es nuestro pueblo, que nunca se resignó. Entonces hay posibilidades de construir una Argentina distinta. Eso es lo que vengo a hacer yo. En la Argentina, en los próximos 10 años, va a ser una de las 10 economías más favorecidas del mundo. Tenemos gas y petróleo en Vaca Muerta, también en Golfo San Jorge, en el sur, litio en el norte, minerales a lo largo de la cordillera de los Andes, tenemos el campo. Después de la pospandemia y de la guerra en Europa, esto se ha valorizado, lo cual va a generar un ingreso extraordinario en la Argentina. Nosotros venimos a debatir el actual estado de las cosas, en donde esa renta queda en pocas manos y buena parte de ella en manos transnacionales. Con esta superrenta que va a haber en la Argentina, se puede industrializar de manera federal nuestro país, fortalecer el mercado interno, pero por sobre todas las cosas, crear trabajo y mejorar todos los sistemas de acceso a derechos, el hospital, la vivienda, la seguridad, la escuela. Eso vengo a hacer yo. Por eso les pido a los marplatenses que me den una mano. Está bueno lo que decís, esto de que Argentina va a venir con un viento de cola interesante de acá en adelante, y hacías una descripción. Vos, el tema siempre tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Total. Digo, ¿quién se la va a llevar que vos estabas enumerando? Es la raíz de nuestros males hoy. Yo siempre hago el ejemplo cuando voy a los barrios y hay una fuente de tortitas. No, suponete que hay 40 tortitas. Hoy, los grandes bancos, las grandes transnacionales y 400 familias se llevan aproximadamente 96 tortitas. Quedan 4 tortitas para repartir entre 47 millones de argentinos. Lo que tenemos que cambiar es la distribución de las tortitas. Por lo menos, entre el 50 y el 60% de las mismas tienen que quedar en manos del Estado y no hay que tirarlas como manteca al techo, como muchas veces cuando se tiene plata se hace. Por eso hablo mucho de industrialización. Hay que ponerla al servicio de diversificar la economía, de fortalecer el mercado interno, o sea, de asegurarle a la Argentina y a los argentinos un futuro estable en términos económicos y poder acceder a los principales derechos. Yo digo, en mi gobierno van a haber 7 mandamientos. Todo aquel que se sacrifique, todo el que se esfuerce, va a tener derecho a tener trabajo en blanco, casa digna, hospital, escuela, seguridad, jubilación y poder comer. 7 cosas tan sencillas que hoy son privilegio para millones y millones de argentinos. Esto hay que cambiar. Le voy a hacer una pregunta a Rodrigo, mientras tanto te voy a dejar picando esto de por qué, digo, ya metiéndonos más en una cuestión de coyuntura política, ¿por qué crees vos que la Argentina vira a la derecha cada vez que encuentra una crisis dando vuelta, o al menos en esta crisis que está atravesando? Rodrigo, si tuvieras, o para dónde lo vas a llevar, ¿qué le vas a mostrar de esta Mar del Plata que tanto está necesitando, sobre todo en las barriadas? Vamos a seguir haciendo la campaña que venimos haciendo, que es hacer la campaña y hablar con la gente de los lugares de Mar del Plata y de Batán, para donde queremos gobernar con prioridad, ¿no? Que son los barrios olvidados, los barrios no que nosotros caracterizamos como olvidados, los barrios donde cuando uno va, el vecino o la vecina te dice: estamos acá abandonados, al intendente no le conocemos la cara, no lo vimos nunca, las horas no llegaron, y no en los últimos 4 años, en los últimos 12, 15, 20, ¿no? Según el barrio que uno transite. Así que vamos a estar en primera medida en Batán. Estuvimos también ya hace unos días con Silvia Saray, nuestra candidata a gobernadora, en la localidad de Batán. Vamos a estar con Jesús allá. Según nos dicen nuestros compañeros y compañeras batanenses, la primera vez que un precandidato a presidente va a estar haciendo una actividad de campaña en esa localidad. Así que también un hecho importante para los batanenses. Y en segunda instancia vamos a estar recorriendo toda la zona sur de la ciudad. Vamos a partir con una caravana a partir de las 3 de la tarde desde la Plaza de Padre Duto y Nápoles. Vamos a recorrer por allí la avenida Edison hacia el sur, luego tomar la avenida Mario Bravo, ingresar ahí a la plaza del barrio Nuevo Golf. Seguiremos después camino atravesando el barrio Martillo para terminar en la intersección de la avenida Polonia con Fortunato de la Plaza. La idea es hacer algunas paradas ahí para ir saludando y visitando a simpatizantes, ¿no? y seguidores del partido. Le vas a mostrar una Mar del Plata que por ahí la gente que viene a la ciudad no conoce. Obviamente, ¿no? Es una obviedad lo que voy a decir, porque lo que es una recorrida de campaña. Pero sirve como para también mostrar que hay dos Mar del Plata, ¿no? Una que se ve acá en el centro, más allá que está bastante descuidado, y otra que se ve en la periferia. Totalmente. Vamos a ir a esa Mar del Plata profunda, ese General Pueyrredón profundo, ¿no? También Batán, donde justamente hace falta que haya un gobierno para el pueblo, como plantea Jesús, donde realmente tenemos que priorizar a esos sectores, a esos barrios que hoy han sido marginados y han sido olvidados en el reparto de la obra pública, en el reparto del presupuesto del Estado municipal, y que también no solamente son parte de Mar del Plata, son la parte principal, son la parte más importante de Mar del Plata en términos demográficos, en términos del peso económico que tienen, ¿no? Para el producto de la ciudad. Entonces nos parece que ahí hay que volver a poner realmente la relevancia que tiene toda esa Mar del Plata profunda. Una parte vamos a recorrer, tenemos una ciudad muy grande, pero estamos hartos, y lo plantea también el vecino y la vecina, de que sea solamente Mar del Plata esa postal turística que le mostramos a algunos millones de turistas en la temporada estival. Necesitamos realmente que se visibilice y que se ponga en valor, fundamentalmente desde la esfera pública, toda esa otra Mar del Plata que está tan olvidada. Ahora sí. ¿Puedo decir algo? Lo que vos quieras, obviamente. Porque, mirá, recién lo miraba Rodrigo, me va a querer matar Rodrigo, pero les digo... Bueno, correte un cachito más, por la duda. Les digo a los marplatenses, a la marplatense, que lo voten a Rodrigo. Sabés que es uno de los grandes dirigentes que nosotros tenemos en nuestro país. Es uno, te diría yo, de los 3 o 4 mejores dirigentes que tiene Libres del Sur en todo el país. Yo debo ser, ¿cuánto? ¿Cuántos años tenés, Rodri? 34. Claro, 34. Es muy joven. Es muy joven. Yo tengo 52. Es de una generación, desde 2 generaciones universitarias después de mí. Yo también vengo de la universidad. Y viste que uno va viendo cuando ingresan pibes y hay algunos que se destacan. y desde que prácticamente lo conocí siempre me llamó la atención la solidez, la formación, la seriedad que tiene Rodrigo. Nunca se lo he dicho a él, lo digo ahora públicamente, como también cuando la vi a Marianela Lezama Aid, nuestra candidata a vicepresidente, también 34 años, contadora, mujer, potente, diplomada en finanzas públicas, no en género, y concejala en Santiago del Estero. También, en cuanto lo vi, lo conversé con otros compañeros de la edad similar mía, diciendo, mirá, esta compañera de Santiago del Estero es muy potente, lo mismo que dijimos en aquel momento cuando empezamos a conocer a Rodrigo. Así que la verdad, los felicito a ustedes los marplatenses y a mis propios compañeros y compañeras por tremendo dirigente que tienen. Bien. Lo he dicho. Se pone colorado. ¿Sabés que no le llegó la cara humilde, porque me da el reflejo del sol? ¿Estudiaste acá en Mar del Plata, Rodrigo? Estudié acá. Sí, yo toda mi vida nací en Mar del Plata. Soy marplatense de pura cepa. Segunda generación de marplatense. No, digas así, que parece que fuera Emiliano Giri. Por parte de mi madre, en realidad. Mi padre es de Coronel Dorrego, acá cerquita, pero ya de chico se vino a Mar del Plata. Y sí, estudié acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me recibí a los 23 años y desde entonces ejerzo acá la profesión. ¿Y ya militabas ahí en la desde universidad? Desde los 18, sí, que milito en Libre del Sur y arranqué ahí mis primeros pasos en la política en Libre del Sur. Digo, muchos de los candidatos que van por los frentes opositores al gobierno nacional y demás, han militado con vos en aquel momento, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, con unos cuantos nos conocemos desde se conocen en aquel momento. Dime. Te voy a contar una también. A mí me liga mucho algo muy personal, que nunca lo he dicho, a Mar del Plata. Mi anterior pareja era de Mar del Plata, ¿no? Entonces yo venía muy seguido acá, como corresponde, y ya desde aquel momento yo hablaba con ella porque también militaba en nuestro partido y lo veía a Rodrigo. Ella también me decía, va a ser un gran dirigente, efectivamente. Y ahí lo conocí cuando Rodrigo tenía 18, 19 años. Se conocen un montonazo entonces, digo, sí, por sí, cuestiones sí, directas, sí, directas. Sí, sí, sí. No, quería llevarte a esta pregunta, por ahí, si no me la querés responder, me la responda, porque por ahí es meterse en otra historia, pero digo, ¿te sorprendió que esa militancia, estamos hablando de la Franja Morada, ¿no? Uh-huh. Básicamente, porque Rodrigo estudió Derecho acá, digo, y la Franja es... casi digo es la dueña de la facultad, pero es parte fuerte de la Facultad de Derecho. Digo, ¿te sorprendió que a la hora de elegir a quién apoyar estén del lado de Patricia Bullrich? No, me parece que en realidad tiene una consonancia con lo que han hecho en los últimos años, ¿no? Han olvidado algunas banderas históricas, incluso del propio radicalismo, con el cual si bien uno tiene diferencias, hay cuestiones de su historia más lejana con las cuales... hasta incluso puede comulgar. La realidad es que hace tiempo no olvidaban por esas banderas, se han alejado del campo popular enormemente y tienen desde hace tiempo, como te digo, muchas alianzas y puntos en común con la derecha. Entonces ahí me parece que se pone manifiesto este proceso y también una búsqueda que no es únicamente de la UCR, no creo que es común a toda la vieja dirigencia política tradicional, de la conveniencia, ¿no? De ver en qué lista pueden acomodarse mejor para una primaria y para una luego elección general, y creo que responde más a eso incluso que a las coincidencias programáticas que puedan tener con Patricia Bullrich, ¿no? Pero no deja de ser grave que lo hagan, incluso teniendo que para eso defender un montón de discursos de Bullrich que son peligrosísimos, ¿no? Vamos a ir un rato a una pausa, se van a quedar 10 minutitos más, tienen, sí, 10 minutos para... Sí, por supuesto. Te había quedado una pregunta, sí, para... Claro. Digo, ¿por qué crees esto de que sea uno de los spots tuyos, y lo digo porque en casa se menciona mucho, hace referencia a derecho a Milei? Sí, claro. En donde decís... Yo soy enemigo de Milei. Soy enemigo de Milei. Digo, ¿por qué crees que aparecen estos paracaidistas de la política... y con semejante discurso negacionista, pro-yanqui, superimperialista y demás? Explicita en realidad lo que hacen los otros. O sea, Massa tiene la misma política económica que la que plantea Milei, Larreta y Bullrich también. A mí me gusta graficarlo con algo que es muy cercano. A mí me gusta la Fórmula 1, los fierreros me van a saber entender. Yo digo que Milei es un muleto. ¿Qué es el muleto? Muleto es el auto que tienen las escuderías por si se les rompe el auto principal. Milei es el invento que hizo el poder, que hicieron los yanquis, que han hecho los super ricos en este país, por si no le funciona Massa, Larreta o Bullrich. Ahí lo tienen a Milei. O sea, cuando uno analiza seriamente sus propuestas, no hay una sola que sea en favor del pueblo. Son siempre medidas que van contra el pueblo. Después, por supuesto, que uno puede decir los poderosos son viles, pero no son tontos. Entonces tienen un aparato de comunicación fabuloso que hace que medidas que sean completamente antipueblo, que sean completamente antiderecho de los trabajadores, que les recorte el sueldo a los trabajadores, sean bien vistas por los trabajadores y por los más humildes. Bueno, justamente, una de las tareas que tenemos desde el campo popular es generar eso tan importante que es la toma de conciencia, que no es otra cosa que abrir los ojos. Guarda con Milei. Guarda con Milei, es un caballo de Troya de los yanquis. Se los digo a quienes estén escuchando, pero creo que buena parte de tu audiencia lo debe saber. Nos vamos a una pausa. Me aguantan 5 minutitos. Nos vamos una tanda, venimos enseguida.